Bien, amigos, entonces eso que pasaba ahí era Guillermo Olivar, por supuesto, con el tema que da nombre a su disco Turn the Page. Estamos comenzando este especial del emblema de cobre aquí en Metalurgia. Y hoy día vamos a tener, por supuesto, harta música nacional, como se había prometido, más lo que es vamos a estarle dando la información de lo que es Destroyer 666 y Bill Figure, que están tocando la próxima semana. También tenemos informaciones de tocatas, como siempre, y me encuentro con este momento con mi compadre Roberto de Collapse. ¿Cómo estás, compadre? Bien, estoy aquí otra semana más aportando a Metalurgia, a la causa. Oye, bueno, tú me mostraste aquí que viene Fear Factory, también vamos a estar hablando de eso más rato. Como les dije, está lo de Bill Figure y Destroyer 666. Hay una tocata, hay tocatas de Poema Arcanus. Vamos a estar repitiendo toda la información de la gira de Undercroft, compadre. Que es enorme. Y bueno, vamos a tocar Undercroft hoy día también en el programa. Así que eso. Oye, estamos viendo ahora hace un rato, bueno, un video, weón. Bueno. Yo sé que no tiene nada que ver con lo que está lo que hoy día del especial del emblema de cobre, pero es acerca de lo nuevo de Rammstein. Y también yo sé que también no tiene que ver mucho con el metal, pero el último video que sacaron estos alemanes, el cual tú me pusiste por acá el nombre de Pussy. Pussy, así se llama. Ya no es Pussy, pero es Pussy al final. Ya, sinceramente, bueno, un video que es porno, bueno. No tiene otro apelativo, otro si quiere buscarle así como otro significado, la verdad que no es, porque es un video totalmente porno, weón. Ahí salen los weones culiándose una mina derechamente, weón, y triple X y toda la cuestión, ¿cachai? Así que un video no lo van a pillar en YouTube ni cagando, tienen que pillarlo en una página como especial. Sí, pues de todas maneras, ¿cachai? Así que no. Bueno, eventualmente el video, además, que va a causar polémica, weón, y lo va a ver medio mundo, weón. Lo van a vender lo van a ver hasta pendejo de 15 años y se van a correr la paja viendo el video, weón. Dejémonos de hablar tontera y empecemos lo que es este. Bueno, ya empezó ya, pero sigamos este. Lo que es este especial del emblema de cobre aquí en Metalurgia. Y de ahí vamos a seguir dándole informaciones, como les dije, de todos los eventos que se vienen, tanto nacionales como internacionales. Pero vamos a ir a escuchar a dos bandas relacionadas con el doom metal. Vamos a ir a escuchar en primera instancia a Eterna, que yo hace muy poquito lo estuve entrevistando de nuevo para la revista Bulldozer. Y bueno, si se recuerdan, la gente que sigue Metalurgia, a Eterna lo entrevisté para el verano, alrededor de enero, por ahí. Así que vamos a ir a escuchar un tema de Eterna y también vamos a ir a escuchar a Poema Arcanus, que están haciendo una mini gira. De ahí les voy a dar información acerca de todas las tocatas y nada, pues espero que disfruten estos dos temas. ¿Te parece, Roberto, si vamos a escucharlo? Obvio, vamos a escuchar a Eterna, que es una gran banda, loco, que me gusta caleta, en serio. ¿La dura? A Eterna es muy buena banda, loco. Sí, no, a mí me gustan caleta, así que no, todo bien. Los The Gathering chilenos, como se dice por ahí, ¿verdad? Claro. Ya, esto es A Eterna con Cautiverio, después va a Poema Arcanus con Circos. Yeah. Bien, entonces eso era Poema Arcanus, compadre, con el tema Circos. Oye, se acaba de integrar Nicolás a la frecuencia de Metalurgia, nomás que mi compadre está en Viña del Mar, así que se escucha un poquito lejos, weón. ¿Cómo estáis, Nico? Bien, pues weón, acá igual transmitiendo ya sea a la distancia, pero bien. ¿En qué están ustedes? Bien, bien como la weá te escucháis, sí, pues weón. ¿Sí? Sí, weón. Importa y lo arreglamos. Sí. Oye, este programa va a salir más caro por la llamada a larga distancia. Vamos a empezar a cobrar por hacer programa. Oigan, chiquillos, ahí pasaba Poema Arcanus con el tema Circos. ¿Y por qué eso no Poema Arcanus en concreto? Más allá que sea el especial de metal chileno. Debido a que Poema Arcanus está haciendo un tour. Ahora 2009 van a estar tocando en tres fechas. Según lo que tengo entendido, el 3 de octubre parten tocando en lo que sería en Osorno. Van a lanzar su disco nuevo Timeline Symmetry y van a estar tocando en Lapsus Day Huitro, según lo que dice aquí el afiche. Esto queda en Osorno, obviamente, Paparazzi, Los Carreras 578, la preventa en la tienda Bufón está a 2 lucas y el día del evento va a estar a 3 lucas. Esto es a las 9 de la noche. Eso, y la última fecha ya que sería la Metal Night, que tocan junto a Battle Rage, Pills of Wheels y Arcángel desde Argentina. Esto es aquí en Santiago, compadre. Esto es el sábado 10 de octubre a partir de las 10 en el Bar Óxido, Purísima 282, todavía conocen el Óxido, esquina Santa Filomena, barrio Bellavista. Yo voy a ir más rato para el barrio Bellavista. La preventa está 2 lucas y el mismo día está a 3.000 pesos. La venta de entrada puede ser, la van a encontrar en la Mackie Rock, el Eurocentro, local 212, en la Cannabis, del Portal Lion, local 38, en el Mephisto Bar, que es Macule 103 Ñuñoa, y en el Necro Bar, o mejor conocido como Micro Bar, de Ardiñac 63, barrio Bellavista. También la venden ahí en la cervecería Héctor Bar, que queda en la esquina de Alameda con Brasil. Yo salí doblado de ahí varias veces. y eso, ya. Y hay otra tocata más que tengo de Steel Rage que me mandaron aquí el afiche, al correo, obviamente, metalurge93@yahoo.cl. Dice: una noche de furia y acero, Steel Rage en vivo, 3 de octubre, esto es a las 21 horas en el Café del Teatro. Me parece muy bien, la vez anterior que vi a Burning Tears ahí en el Café del Teatro sonó bastante bien. 3 de octubre dice, a las 9, la preventa 1500 y el día del evento 2 lucas, esto es en el Metro Santa Ana. Bien, eso era lo aviso de tocata que tenía que decirle. No sé si tienen que agregar algo más ustedes. No, ya hablaste mucho ya. Sí, ya, yo sé que hablé mucho. Sí, ese día hay caleta de tocata. Sí, bueno, no sé si habrá alguna otra, pero eso fue lo que se la me... Está la de Denun también y una de Tornafire, pero esa por último después la hicimos bien con la info en mano. Claro, no, bueno, si tenemos por último la otra semana para hablar de las tocatas que hay después para el otro fin de semana. Ahora lo que va a sonar a continuación son dos bandas que le ha cogido el Roberto. Así que, no sé, por Roberto, podría hablarte un poquito de Hellfire y Soulborn. No sé si te tinca. Bueno, a las dos bandas nunca las he visto en vivo. Yo también quiero ver las estas bandas. Así que yo siempre... Bueno, siempre nos perdemos estas bandas, güey. Siempre pasa claro, no, wey. Hellfire está tocando... Creo que ahora tiene como dos tocatas bien seguidas. Así que ahí está la oportunidad para verlo. Hellfire toca un thrash, puta, la raja, un thrash que me gusta, así casi onda los Slayers, pero un thrash que me gusta, porque el tipo de thrash que no encuentro ningún brillo, pero esto es algo bien movido, bien bueno, no sé, me agrada bastante. Yo dicho que, espera un poquito, yo dicho diría que Hellfire es una especie inclusive del thrash que hacía Death en sus primeros discos, weón. De ese estilo, así, bien pesado, bien pesado. No sé, yo discrepo un poco ahí. Yo encuentro que lo que hace Hellfire es como un poco lo que hace Destroyer 666. Tú que lo hayas escuchado, Felipe, podrías corroborar un poco. No, porque Destroyer 666 es como... De hecho, lo vamos a escuchar más rato, mucho más black metal. Yo diría que no, porque los discos antiguos de Destroyer 666, de hecho, son derechamente black metal. Medio trachados, eso estamos de acuerdo. Pero claro, de todas formas, no deja ser black metal y lo de Hellfire a mí me parece diferente de todas formas. No, el Hellfire es trash, pero más pesado, mucho más oscuro, si es el cuento. Uh-huh. Y Soulborn, Roberto, ¿qué me podéis decir, bueno, de Soulborn? Soulborn es una banda de Concepción que sacaron el disco, sé que yo no me acuerdo si fue el año pasado o el año antes pasado. El año pasado. Y bueno, estoy esperando que vengan a tocar a Santiago para verlo, ni cagando me voy a pegar el pie a Conce. Lo re estuvo a punto de ir arrancado a verlo, ¿cachai? Porque la banda es demasiado buena, hace un death metal melódico, como a lo que yo llamo death metal happy. Así que eso, no sé, son muy buenas bandas las dos. Es un material excelente que de exportación, claramente. Y ojo que el disco de Soulburner y el de Hellfire está para descargar de internet los dos. Sí, pues, ¿a dónde subieron la descarga gratuita? Sí, lo estoy buscando y de ahí lo saqué. Ahí en bueno. Collapse salen los dos discos, están por ahí, hay que buscar. Sí, en claro. El buscador de Collapse ahí buscan. Ya, así que basta de la live, vamos a ir a escuchar los temas, ¿les parece? Vamos. En primera instancia va Hellfire con Killed by the Axe y después Soulburner con Broken Mind, en ese especial del emblema de cobre, en Metalurgia. Right. Ya, chiquillos, muy bien, entonces eso era Hellfire con Killed by the Axe y después Soulburner con Broken Mind, en este especial, como le dije, del emblema de cobre de Metalurgia. Oye, vamos a ir a escuchar, vamos a seguir escuchando obviamente música chilena aquí en Metalurgia, pero antes tenemos una noticia de un recital que incluso salió en el diario La Tercera, que es lo que viene Fear Factory a nuestro país nuevamente. ¿Qué me podéis contar acerca de eso, Roberto? Bueno, la fecha la acaban de confirmar el día de hoy, que estamos a 17 de septiembre, y la confirmó el diario La Tercera, así que no tenemos información más concreta de eso. De hecho, todavía no se confirma un recinto para hacer este recital. Ya. Lo va a traer la productora Bizarro, que es la productora de La Fría Alonso, así un dato freak. Dato freak. Pero es que trajeron a Morbid Angel a principio de año. Ah, ya. ¿Trajeron? Ya. Ah, vale. Tenés toda la razón. En marzo, antes de Maiden. Claro. Claro. Bueno, y el recital este se estaría realizando el día 6 de diciembre en un lugar por definir. Todavía no se sabe nada más allá de eso. Y eso fue, Felipe. Ya, la raja. Y bueno, vamos. ¿Qué cosa, Nico? No, que ahora ellos vienen con Dino Casares, que la vez pasada no habían venido con este guitarrista, que es uno de los miembros principales de la banda en ese sentido. Obvio, no, sí, eso es bastante importante para los fanáticos sobre todo. Así que todo bien, bueno, ahí cuando se confirme más información acerca de Fear Factory, seguramente vamos a estar diciéndolo aquí en Metalurgia como es habitualmente. Oye, vamos a seguir con la música y vamos a seguir con una banda que ya ha sonado aquí en Metalurgia hace un par de programas. Vamos a ir a escuchar a dos bandas, de hecho, que son como, diría yo, pilares dentro de lo que es el metal chileno actualmente. Estoy hablando de Criminal y de Undercroft, compadre. Pero antes de eso, Undercroft, obviamente ya lo hemos dicho, está de gira por nuestro país y tienen una chorrera de fecha, weón, que impresionante, que aquí mi amigo Roberto incluso tuvo que ordenar la información porque está la cagada, ¿sí o no? Está la cagada porque nos mandan información separada, ¿cachai? Una productora nos manda esto, otra productora nos manda otras fechas, ¿cachai? Entonces al final hubo que ordenar todo para hacer una lista más o menos decente. Y entonces Undercroft se va a estar presentando en Chile desde el día 17 de octubre hasta el 31 de noviembre. Calita, no va a tocar todos los días, obviamente, ¿cachai? No, pero sí, pues tienen fechas confirmadas. Ya, mira, el parte en el 17 de octubre en Santiago en el recital de Creator y Exodus, donde también va a tocar Kingdom of Hate. Allá en la Broadway, lo que hablamos la otra vez, que la entrada cuesta como 25 lucas y la VIP sale 40 lucas, ¿cachai? Bueno, ya es el primer recital. El segundo recital es el día 18 de octubre con la misma banda, excepto Kingdom of Hate, en Concepción, y allá la entrada está a 20 lucas en preventa, así que en una de esas salas está más conveniente pegarse el pillo, claro. Que Kid Pack Out, ¿cachai? Después viene el 23 de octubre en Osorno, el 30 de octubre en Valparaíso, el 31 de octubre en Rancagua. En noviembre, el primero, la fecha es en Quilpué. El 6 de noviembre tocan acá en Santiago. Y esta es una de las fechas más, yo encuentro, más completas que hay del tour. Tocan con Exterminio, con Mar de Grises, Inquisición, Execrator, Crow y Disaster. Esto va a ser en el Club Kailak. Y la entrada ahora en preventa está a 5 lucas, para que la gente atine, que son las primeras 500 entradas. Ahí en el fantástico Club Kailak, que quedó la cagada con México, por Felipe. Puta, weón, esa weá se va a terminar, weón, cayendo, estoy seguro, weón. Claro. Porque esa weá hace muy poca gente, weón, y bueno, para Mayhem quedó la cagada, weón. Sí. Ya. Bueno, el día 7 de noviembre siguen en Talca, el 8 en Milipilla, el 13 de noviembre en Antofagasta, 14 en Iquique, el 18 en San Vicente de Tahuatahua. Después en el sur, el 19 en Chillán, el 20 en Concepción, el 21 en Valdivia, el 22 en Temuco. Y el 27 tocan acá en Santiago con Entomb, y esto ya está confirmado ya. La entrada en preventa creo que estaba a 15 lucas. Y eso también va a ser en el Club Cadillac. Y estarían cerrando la gira hasta ahora el 31 de noviembre en Rancagua. Y esas son las fechas que están confirmadas hasta ahora, porque todavía está abierta la posibilidad de que toquen entre medio, porque van a haber varios días en que van a estar libres. Bueno, otra cosa, que van a también, estar hecho mierda esos días, pues. Claro. Oye, otra cosa es que yo estuve viendo los afiches ahora, que los tengo acá ordenados, pero si me pongo a nombrar a todas las bandas que tocan no voy a terminar nunca. No, dale nomás, si lo que importa es que Undercroft, no, si no necesitáis decir sinceramente. Claro. Oye, pero en 6 fechas mínimo toca Inquisición, pues, ¿cachai? Lo que me parece raro. Pero la raja, no, Inquisición es una banda clásica dentro del heavy metal chileno, por lo menos, y hasta donde yo sé, Inquisición es una banda que no hace letras precisamente bonitas, ¿cachai? Son letras súper puras, ¿cachai? Así que yo creo que va a tono con lo que hace Undercroft de cierta forma, así que todo bien con eso. Y aparte dos bandas de la vieja escuela del metal chileno. Obvio. Así que súper bien juntas ahí en los escenarios. Sí, no, todo bien con Inquisición y Undercroft, compadre. Eso. ¿No hay nada más que acotar, Roberto? No, que para cagar hablando tanto así, pero eso es todo. Oye, otra cosa, no sé, si después quieren ver en detalle las fechas y todo eso con su respectivo afiche, el costo de las entradas, métanse a Collapse, que va a estar pronto la información actualizada. Sí, obvio. No, bueno, y si la mandan al correo metalurge93@yahoo.cl, yo también ahí la publico en el blog de... Pero vaya a quedar para la cagada leyendo tanta info. Seguramente, po. Ya, pero vamos a la música mejor. Iba a tirar el Criminal primero, pero sé que voy a cambiar el orden, porque ya que estamos hablando de Undercroft, vamos a ir a escuchar a estas dos bandas, como les dije, Criminal y Undercroft. En primera instancia va a ir Undercroft con Bleed Me, y después Criminal con el tema single de su última producción, White Hell. Ya saben, de los fanáticos ya saben de lo que estoy hablando. Esto es 21st Century Paranoia, aquí en el emblema de cobre de Metalurgia. We'll be right back. Bien, entonces ahí pasaba en primera instancia Undercroft con Bleed Me y después Criminal con ese temazo 21st Century Paranoia, weón. Oye, chiquillos, vamos a ir terminando esta edición de Metalurgia, pero antes tengo que... Bueno, ya se terminó el especial de bandas chilenas. Vamos a ir ahora a lo que nos compete acerca de Destroyer 666 y Bill Figure, que están tocando la próxima semana. Estas dos bandas black metaleras, bueno, Bill Figure es un poquito más death black, pero de todas formas, banda satánica, weón, a cagar, weón. Tú, Roberto, te pegaste un guatazo en la locución anterior. Un quick. Así que vamos a hacer una fe de ratas. Pues te dije que Undercroft tocaba la última fecha el 31 de noviembre en Rancagua, pero era el 31 de octubre, ¿cachai? Entonces, viste que está la cagada con la info. Me equivoqué al ordenarla, así que el 31 de noviembre no toca Undercroft en Rancagua, toca el 31 de octubre. Ya. Eso. Bueno, ahí si llega a haber algún cambio también después se va a estar informando a tiempo, así que no hay problema con eso. Oye, y pasando a lo que son los recitales internacionales de nuestro país que están para la próxima semana, bueno, hay un montón de recitales, pero lo que está prontamente a suceder en nuestro país, la hecatombe de los australianos de Destroyer 666, que vienen por primera vez a nuestro país, esto se va a realizar el próximo 23 de septiembre en el Club Rock y Guitarra, según lo que estoy leyendo aquí, obviamente desde collapse.cl, a las 21 horas, bueno, dice desde las 21 horas, de repente igual empiezan tarde estos weones, no me extrañaría. Con un valor de 10.000 pesos está la preventa en el Necro Bar y 13 lucas a través del sistema Ticketmaster en las tiendas Mucky Rock y Under, compadre. Así que eso, y bueno, y vamos a ir a escuchar a estas dos bandas a continuación, y también lo otro de Bill Figure, que están los austriacos. Nos vamos desde Australia hasta a Austria, compadre. Están por el Bondage God Zombie Chile Tour 2009. ¿Saben qué? Aquí hay algo que me llama la atención, ¿eh? Porque Bill Figure ahora en octubre va a sacar disco nuevo, ¿ya? Y vamos a ir a escuchar, de hecho, el single del disco nuevo. Yo me lo anduve consiguiendo por ahí, por lo que puede no estar en la mejor calidad, pero tampoco se escucha mal. Así que vamos a ir a escuchar el single de su nueva producción, que se titula Walpurgis Rites Hexenwahn. Y nada, pues estos compadres están tocando el próximo 27 de septiembre a las 8 horas. En Santiago, obviamente, también la entrada está a 10 lucas, Necrobar 13.000 pesos, al igual que lo que es Destroyer, 13 lucas a través del sistema Ticketmaster, en la Mucky Rock y la Andes. Esto va a ser en el Teatro Novedades, compadre. ¿Alguno de ustedes va a ir a estos recitales o no? Yo no voy a ni uno. ¿Tú, Nico? Yo voy a los dos. te va a ir al otro. Así que ahí no, bueno, ahí Nico nos vamos a estar viendo las caras tanto en Bill Figure como en Destroyer 666. Acá el compadre. Oye, así que eso, nos vamos a ir despidiendo, compadre. Gracias por la gente que haya escuchado. Recuerden escribirme a la casilla metalurgia93@yahoo.cl, el blog www.metalurgia.co.cc. Han habido algunos problemas con el blog, pero esperamos que esto no se mantenga en el tiempo y que esté arriba a la hora que salga este episodio, porque la semana pasada se anduvo cayendo ahí, el sábado pasado se anduvo cayendo el blog de Metalurgia. Ya pues, así que le doy las gracias por haber estado. Gracias Roberto, gracias Nico, a pesar de que está ahí a la chucha, pero no importa. Eso, y nos vamos a ir despidiendo con, como les dije, un tema de Destroyer 66 y un tema de Bill Figure, los dos de sus últimas producciones, del disco Defiance de Destroyer 666. Vamos a ir a escuchar The Barricades Are Breaking, y después en la fundición de metales, un adelanto de, como les dije, de la nueva producción de Bill Figure, Walpurgis Ride Hexenbahn. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. ¿Les parece? ¡Sí! Ya, pues. ¿Qué? Así que esto fue la edición de Metalurgia. Espero que lo disfruten estos dos temas. Y los que vayan a Bill Figure, los que vayan a Destroyer, ahí nos vemos. Y si no, no sé, pues. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Yeah!